Muy bien, muy buenas noches. Ahora sí quiero toda su atención. Este es un momento de tener una plática de corazón a corazón y quisiera que los principios que van a aprender en esta noche los recuerden por siempre y quisiera que queden grabados en su corazón porque definitivamente van a ser esenciales para poder tomar determinaciones excelentes en la vida. Así que quiero toda su atención, no quiero nadie conversando, queridos amigos, nadie conversando, todos poniéndome mucha atención. El que se pone a conversar, se va a poner de pie. ¿Ok? Dicen en Ecuador, guerra avisada no mata gente. Así que quiero toda su atención. Okay. La vida del Evangelio es maravillosa. Yo sé que a veces, debido a nuestra forma inapropiada de concebir la vida cristiana, se ve mal. Se ve difícil y complicada y a veces aburrida. Pero Dios no es aburrido, Dios es un Dios maravilloso. Y el futuro de sus vidas, queridos jóvenes y señoritas, depende en gran medida de las determinaciones que tomen en el presente. Hoy ustedes están construyendo sus vidas. El construir la vida depende de los materiales que usamos. Muchos de nosotros hemos tenido el privilegio de haber nacido en hogares cristianos y en determinado momento de nuestra vida no le dimos el valor apropiado que tenía el haber nacido en un hogar cristiano. Ustedes que son parte de un hogar donde papá y mamá asisten a una congregación y han determinado vivir para Dios, ustedes no conocen nada de un padre con dependencias, drogadicto. No conocen nada de un padre que es violento. Ustedes que han nacido en la vida de la iglesia tienen el inmenso privilegio de ser criados con padres que tienen fallas, pero aman a Dios. Ese es un privilegio extraordinario, se lo dice alguien que vivió aquel privilegio. Nunca me metí en ningún tipo de vicios. No tuve relaciones sexuales prematrimoniales, llegué virgen al matrimonio. Tuve el privilegio de ser criado por padres excelentes. Me amaron, me cuidaron, nunca me maltrataron, nunca me insultaron, nunca escuché una palabra grosera de mi padre ni de mi madre. Fueron ministros del Evangelio, vivieron su fe. No eran hipócritas, de aquellos que trataban mal a sus hijos y que en la iglesia levantan sus manos y que producen rebeldía en muchos jóvenes, hijos de cristianos, que no comprenden la fe de un individuo que asiste a la iglesia y que canta bien, pero vive mal. Así que yo fui criado en un hogar excelente y tuve el privilegio de nacer en un hogar sencillo. Mis padres tuvieron 11 hijos, yo soy el número 6 de una familia grande. Nacido en un hogar relativamente pobre. Hace pocas semanas atrás tuve el privilegio de ser uno de 5 conferencistas junto a 2 presidentes y grandes hombres. Es el privilegio extraordinario y la labor que puede realizar un joven que mantiene su fe, sus principios, su vida apropiada, que determina vivir bien. Estuve lleno de conflictos cuando quería vivir mi fe en mi escuela. Fui perseguido muchas veces, ridiculizado por mi fe. Algunos muchachos me obligaron a veces a tomar, no lo hice. Jugaba fútbol en el equipo de mi colegio. Mis amigos querían emborracharse cuando perdían y emborracharse cuando ganaban. Así que alguna vez me amarraron en la camilla del camerino y me abrieron la boca, me taparon la nariz y me metieron una, un gran botellón de vino y fue mi primera borrachera. No voluntaria, por supuesto. Viví experiencias así. Tenía algunos compañeros de trabajo que me ridiculizaron por no tomar. Hace algún tiempo atrás fui a mi país, a Chile, y me dijeron que Miguel Ángel Reymar, mi compañero que tanto me ridiculizó porque no tomaba, había muerto en las calles de su ciudad, borracho. Escúchenme algunas cosas que voy a compartir. Rápidamente voy a compartir con ustedes algunos principios. Me encantan las historias bíblicas, son reales, me entregan verdades. Las historias bíblicas son como los relatos, como el extraordinario relato de Manny en sus canciones. Las historias bíblicas son extraordinarias, en medio de relatos y vivencias nos entregan verdades. Hay que saber descubrirlas en ella. Aquí hay verdades en una historia extraordinaria. Es la historia de una familia, igual que la suya, igual que la mía. En esta familia, el padre era un rey. Este rey se llamaba David, conocido por nosotros como un cantor de cantores. ¿Qué salmista? El primero y el máximo. Poeta de poetas, un exitoso en la guerra. Nunca en la historia de Israel había tenido sus fronteras tan grandes, sino cuando David reinaba. Estadista de primera, exitoso en la batalla, un fracaso en su familia. Esa es la historia de David, es real. Fue un fracaso en su familia debido a las determinaciones inapropiadas que tomó. Es extraordinario conocer que la Biblia le entrega un título que yo quisiera tener. Tengo el mismo nombre de David, significa amado. Pero Dios le entrega un título que ojalá cada uno de nosotros anhelemos. Dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué título? Pero ¿saben qué, jóvenes? Aquel título también me entrega realidad, porque un hombre conforme al corazón de Dios también peca. Usted puede ser el padre de la fe y llamarse Abraham y tener un problema con la mentira. Por eso me encanta la Biblia, porque me entrega las enseñanzas de su palabra en forma real. No me entrega conceptos simplemente. Si yo estudiara la fe solo como conceptos, nunca la entendería. Pero cuando me muestra al padre de la fe engañando, no una, sino dos veces registradas, entonces entiendo que yo puedo ser también un hombre de fe y tener fallas. No hay nadie que no las cometa. Nosotros los pastores fallamos. Estoy escribiendo un libro sobre adulterio, tal vez lo publicamos este año. Y en mi libro digo que la gran mayoría, todos nosotros, hemos adulterado o hemos fornicado en algún momento. Desde una página en la red de internet, pornográfica, o una fotografía, o una bella hermana que va a nuestro consultorio pastoral. El problema de ustedes, queridos jóvenes, es nuestro problema. La tentación que ustedes tienen nunca se va. No se va cuando se casa, entre paréntesis. Aumenta. La tentación sexual, que es una de las máximas tentaciones que nosotros vivimos debido a lo apasionante que es la vida sexual, nunca se va. Y cuando se casa no se termina. Aumenta. Aumenta porque usted comenzó a vivir experiencias apasionantes que nunca había vivido y que Dios quiere que viva. No hay nada de malo en disfrutar de la pasión. Dentro del momento, la forma con la persona en los lugares y de la manera que Dios ha determinado. No de cualquier manera. Así que David era un hombre casado. Su historia la encuentra en el segundo libro de Samuel y voy a rápidamente pasar por su vida para llegar a un pasaje que ha sido impresionante, parte de mi libro Cartas al Joven Tentado, y que cambió mi percepción de la vida de los jóvenes cuando empecé a escribir sobre esta verdad. La historia de David es sencilla. Dice en un capítulo: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Interesante. Era un tiempo de esparcimiento, de tranquilidad del rey. Mandó a todos a la guerra, él se quedó allí en un proceso de descanso. Muy bien, no hay ningún problema. El problema es que a veces en los momentos de mayor relajamiento que tenemos es el momento en que tenemos mayores tentaciones. No fue diferente en la vida de David. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La siguiente historia es impactante, voy a contársela rápidamente y voy a dejar en su corazón algunos principios. David vio a la mujer, ningún problema en verla, el problema fue seguir mirándola y seguir codiciándola en su corazón. Y al seguir codiciándola, luego la mandó a buscar. Y luego tuvo relaciones sexuales con ella. Y luego ella le comunicó que estaba embarazada. Y entonces comenzó un terrible problema. El problema que todos enfrentamos cuando cometemos un pecado que trae consecuencias. Nadie quiere tapar un pecado que nadie sabe. Los pecados que no son conocidos los manipulamos, los guardamos. Es nuestra naturaleza pecaminosa desde chiquitos. Veníamos en camino de Los Ángeles al aeropuerto desde mi casa con el pastor Santiago y me contó lo que ocurrió con su hijita. Chiquita, tuvo un problema en su escuela. Y entonces le mandaron a escribir una nota varias veces que decía: no debo conversar en clase. Y llegó a la casa, tenían que firmarle los padres. Y le hizo firmar y entonces la mamá le preguntó: ¿y Hayley, qué hiciste? ¿Le pediste disculpa a tu profesora? Sí, dice. Yo le pedí disculpas. Le pedí perdón porque había estado conversando. Muy bien, hijita. Así que le iba a firmar la nota, estaba el pastor Santiago con su esposa, le iba a firmar la nota. Y dice: en la nota, después de firmarle, le voy a poner que te felicitamos por haber ido donde tu profesora y haberle pedido perdón. Y entonces la nenita de 7 años dice: no, papá, no tienes que hacer eso. No necesitas hacerlo. Entonces se le prendió el foco. Y entonces el pastor Santiago empezó: Hayley, ¿me vas a decir, lo hiciste o no lo hiciste? Después de algunas insistencias, se puso a llorar. No lo había hecho. ¿Sabe por qué lo dijo? Porque a todos, incluyendo los adultos y los pastores y los líderes, nos encanta decir que hemos hecho algo que la gente espera que hagamos para evitarnos nuestras consecuencias. Eso nos acompaña toda la vida. Ahora, David quiso tapar su pecado, como lo hace un niño, como lo hace un joven, un adolescente, un pastor o un líder, de la misma manera. Entonces tiene que inventarse un sistema y para tratar de tapar su pecado, lo primero que hace es, dice: traigan al esposo de Betsabé de la guerra. Estaba en batalla y lo traen de la guerra. Y entonces dice que se vaya a su casa Qué buen rey pensaría Urías el Eteo. Qué buen rey. Me trae de la guerra y me manda a mi casa. Y él piensa, no, ¿cómo es posible? Todos mis compañeros en la guerra y yo voy a ir a acostarme con mi mujer, que ni lo piensen. Y no se va. Tremendo problema para David. Pero cuando usted no puede tapar un pecado de una forma, intenta la siguiente, ¿cierto? A todos nos pasa. Entonces, como no pudo tapar su pecado con eso, dice, ah, entonces emborráchenlo. Que vaya y se emborrache y se meta con su mujer. Se emborrachó y no fue. No durmió con ella. Y cuando usted intenta la segunda oportunidad de tapar su pecado y no puede, tiene que venir una tercera. Y la tercera dice, entonces voy a darle una carta y mándenlo a la guerra y que él lleve la carta. Urías en sus manos llevaba su sentencia de muerte. Y David escribió en la carta a su general Joab, Joab, te mando esta carta para que pongas a Urías en el frente de guerra, para que cuando los enemigos ataquen, él sea el primero que muere. Y él llevó el sobre cerrado, se lo entregó al general, el general lo leyó y puso a Urías en el frente de batalla. ¿Y saben qué pasó? ¡Murió! Y David pensó, se acabó mi problema, está todo terminado. No, habían comenzado sus problemas más que nunca. Porque entonces vino la sentencia de Dios y escúchela. Entonces cuando él mató, porque él llevaba en sus manos la sentencia de muerte, y cuando él murió, entonces lo que ocurrió fue que Dios le mandó un profeta, el profeta Natán, y llegó donde el rey. Ahora piensen, está el rey sentado allí, él tiene que dictaminar juicio. Así que le presentan el problema, llega Natán, le dice, rey, quiero decirte algo. Había un hombre que tenía una sola ovejita y había otro que era su vecino que tenía muchas ovejas. Y entonces un día vino un caminante y aquel hombre que tenía solamente una ovejita que la cuidaba sufrió un terrible problema, porque aquel que tenía muchas ovejas mandó a quitarle la única oveja que tenía y se la dio a los caminantes. Y antes que termine de hablar, el rey le dijo, ese hombre tiene que morir. Y Natán lo miró a los ojos y le dijo, ese hombre eres tú. Tú tomaste la única mujer de aquel hombre. Ahora, toda esta historia es como si fuera una película, incluye drama, incluye adulterio, incluye muerte, violaciones. Miren cómo sigue la historia. La historia dice lo siguiente. Después que fue amonestado David, note lo que dice. Por lo cual, las consecuencias. Por lo cual ahora, dice, porque tuviste en poco la palabra de Dios. Versículo 9, capítulo 12, segundo libro de Samuel. Note lo que le dice el profeta. Porque tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, escuche ahora, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo que hiciste es en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Ahora escuchen la respuesta de David. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Dios. Y Natán dijo a David: también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Linda historia. No termina allí. Yo quisiera que terminara allí. Un adulterio, un hijo, el marido muerto, el rey libre, perdonado, él no muere. Linda historia. No, no ha acabado, querido. La verdad es que allí comienza el cumplimiento de una serie de principios que quiero dejar en su corazón. Escuche el primero. Dios perdona todo pecado cuando sinceramente nos hemos arrepentido, pero no siempre elimina las consecuencias a pesar de nuestro arrepentimiento. Algunos adultos pueden decirles la verdad, algunos de sus padres que vivieron en forma inapropiada y menospreciaron a Dios cuando jóvenes, hoy viven consecuencias. Se lo puede decir una persona como alguien que habló conmigo hace unos días atrás: pastor, ¿por qué no puedo estudiar bien? No puedo concentrarme, estoy en la universidad, hago todo esfuerzo, estudio y no aprendo. Claro, después de 10 años en drogas, su mente no está igual. Dios perdona todo pecado, pero no siempre elimina las consecuencias. Ahora, algunos principios que encuentro en este pasaje. Primero, independientemente de la edad, posición o relación que tenga con Dios, toda persona será tentada con regularidad en sus áreas de fortaleza y en sus áreas de debilidad. Recuerde aquello. Independientemente de la posición, la edad o la relación que usted tenga con Dios, toda persona será tentada con regularidad en sus áreas de fortaleza y en sus áreas de debilidad. No crea que va a ser tentado solo en la debilidad. Es precisamente a veces nuestras áreas de fortaleza donde existen las más serias tentaciones. Ustedes, queridos jóvenes, independientemente de su edad, van a enfrentar aquellas tentaciones. Tercer principio. Debido a la caída en el destructivo pecado, seremos siempre disciplinados y sufriremos las consecuencias. Cuando elegimos resistir y obedecer, disfrutamos de una vida de excelencia. ¿Recuerda lo que le dijo el profeta? La espada estará siempre sobre tu casa. La espada de Dios nunca se apartó de la casa de David. Nunca. Cada cierto tiempo había algo que ocurría. La palabra de Dios, la espada de Dios caía sobre su casa y había un nuevo juicio. ¿Y se acuerda cuando le dije: tú hiciste esto en secreto, yo voy a hacer que a ti te lo hagan en público? Su propio hijo en la misma terraza tomó a sus mujeres y estuvo con ellas. No con una. A veces los jóvenes creen que Dios se olvida de nuestros pecados y no es verdad. Ahora, recuerde, vamos a ser tentados en nuestras áreas, vamos a sufrir consecuencias si es que determinamos vivir en desobediencia, y vamos a poder vivir una vida de excelencia si es que determinamos vivir en obediencia. Ahora, todo aquello para contarle otra excelente historia. Esta es la historia que se aplica a ustedes. Si está diciendo: yo no soy rey, yo no soy casado, yo no soy aquí, solo quería advertirle del futuro. Algún día se van a casar. Las personas que tienen relaciones sexuales prematrimoniales van a sufrir consecuencias. No se puede romper las leyes divinas y luego llegar al matrimonio como si nada. Si usted permite que jueguen con sus emociones, querida señorita, si permite que jueguen con sus emociones, si tiene uno, otro chico, y la enamoraron, la desenamoraron, le escribieron canciones, le regalaron rosas, le escribieron cartas, le hicieron mil cosas, y la enamoraron, y creció su nivel de emoción, y se sintió enamorada, y luego se sintió decepcionada, y comienza con esa práctica a los 17 años, si es que es conservadora, y la mantiene hasta los 25 que se va a casar, son 8 años. Y si solo tiene uno por año, conservadoramente, 8 veces han jugado con sus sentimientos. Y escúcheme, ¿ustedes creen que después que permitieron que jueguen 8 veces, 7 veces, 5 veces, 6 veces con sus sentimientos, llega al matrimonio y está emocionalmente sana? ¡No! ¡Está enferma! Va a vivir una vida matrimonial terrible. Llegó al matrimonio mal. Por eso la palabra de Dios me manda a vivir una vida de principios, porque vivir una vida de principios significa que yo voy a disfrutar de hermosas consecuencias, una vida de excelencia. Se lo dice alguien que ha logrado eso. Ahora, aquí viene la historia. Después de aquella extraordinaria historia, recuerde que la espada de Jehová nunca se iba a apartar de la casa de David. Y esta es una de las formas en que la espada de Dios estaba cayendo nuevamente. Escuche. Capítulo 13. Escuche esta otra historia. Aconteció después de esto. Eso significa después de todo lo que vivió David. Aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, este es un hijo de David, dice, teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Es decir, David tenía distintas mujeres, tuvo un hijo que se llama Absalón, tuvo una hija con otra mujer que se llamaba Tamar, así que eran hermanos del mismo padre, distinta mujer. Ese es el hogar de David. Un escritor describió el palacio del rey como un palacio de intrigas y pasiones. Ese es el hombre conforme al corazón de Dios. Y allí estaba entonces, tiene su hijo Absalón. Aconteció después de esto que Absalón, hijo de David, tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Note dónde aparece la palabra enamorarse allí. Se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Otro hijo de otra mujer. Se enamoró de su media hermana. Ahora, hasta aquí la historia es singular. Pero note. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse. Escuche esto. Primero, ser hermosa no es problema. Es que hace con su belleza. Es que hace con el cuerpo, la cara que Dios le ha dado. Es cómo se viste, es cómo actúa. La hermosura no es un problema. El problema es que utilice la hermosura para hacer cosas inapropiadas. Ahora, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, su media hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Mire qué características de la chica. Primero, hermosa. Segundo, virgen. Tercero, difícil. Difícil de conseguirla. Era difícil hacerlo algo a ella. Así que es una característica extraordinaria. No es problema ser una persona, aunque le ridiculicen en la escuela, aunque le ridiculicen porque mantiene valores, porque es virgen, porque tiene principios, porque es una chica difícil. No acepte aquella ridiculización. Dios la ama, Dios es extraordinario. Dios quiere que usted sea así. Ahora, estaba Amnón angustiado hasta enfermarse. Tengo que explicarle que lo que usted siente en esa etapa o lo que siente por otra persona no es amor. Ese sentimiento de cariño, de querer pensar en la otra persona, pensar en el chico y no dejar de pensar en ella y esperar la llamada telefónica. Y no, eso no es amor. ¿Quién le dijo que eso es amor? Usted cree que es amor, ¿cierto? No, no es amor. Entonces, ¿qué es? Decimos nos enamoramos, pero eso no es amor. Eso le va a ocurrir soltero, casado, viudo, divorciado. Le va a ocurrir con una mujer, con otra. Basta simplemente que usted se acerque a una persona que le llama la atención, que tenga un contacto, una cercanía, y en algún momento, soltero o casado, va a tener la tentación. Así que lo que siente no es amor. Es lo que dice, estaba angustiado hasta enfermarse, estaba enamorado. Note las consecuencias. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Cuidado con los amigos. Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, todo en familia. ¿Recuerda lo que dijo la palabra de Dios? La espada estará siempre sobre tu familia. Tenía un amigo, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto. Y este le dijo, él sabía el plan, el deseo que tenía su amigo. Le dijo, mira, tú puedes tener un plan para conseguir esta chica. Y le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo? Note hasta donde estaba enamorado, este ni comía. ¿Por qué de día en día vas enflaqueciendo? Y él le dice, ¿no me lo descubrirás a mí? Vamos, no me lo vas a decir, no eres mi amigo. ¿Cómo? Cuéntame la verdad, ¿qué te pasa? ¿Por qué no comes? ¿Qué te pasa? Y note lo que le dice. Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de mi hermano, la hermana de Absalón, mi hermano. Le descubrió su secreto. Aquí está el plan. Jonadab le dijo, muy sencillo, yo te voy a dar un plan. Acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo coma de su mano. Terrible estrategia, muy buena por lo demás. Mire cómo conocían al padre, David lo va a hacer. Y le dice, mire lo que hace el muchacho. Él sigue el consejo equivocado y se acostó, pues Amnón fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que yo coma de su mano. Note el padre, queridos padres, tengan mucho cuidado. Note lo que hace el padre. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Note lo que hace la chica. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Versículo 9. Si no trajo su Biblia, cuando llegue a su casa, subráyela allí. Dice, tomó luego la sartén. Señoritas, sartén en la mano. Tomó luego la sartén. Yo sé por qué le digo. Escúchenme, porque hay un momento en la pasión humana que es imposible controlarse. Hay un momento en el proceso de enamoramiento entre un hombre y una mujer en que todo el proceso de enamoramiento que tenemos, la pasión que se va construyendo, es casi imposible controlarla. Señoritas, ustedes tienen que conocer a nosotros los hombres. Se lo enseño a sus esposas, a los maridos y a sus esposas en mis conferencias para matrimonio. Ustedes tienen que conocer a nosotros los hombres. Ustedes jóvenes tienen que conocerse. Nosotros somos excitados primariamente por lo que vemos. Por eso es un problema la pornografía. No se meta nunca. Es una de las dependencias más difíciles de abandonar. Meterse en pornografía, llenar de imágenes su mente, y es muy difícil, es una de las dependencias más difíciles. Como consejero me toca tratar a personas, ministros de música, pastores, que en el pasado, años atrás, vivieron aquellas experiencias de pornografía y todavía no pueden eliminarla de su mente. El problema es que no se borran cosas. Su mente nunca olvida nada, nunca. Nosotros, dicen los entendidos, que ocupamos entre 8 o 10% de nuestra capacidad mental, y a algunos se les nota más que a otros, pero no ocupamos todo lo demás. Así que va grabando en su mente cosas que nunca se van a olvidar. Una de las cartas más tristes que he recibido es de un hombre que me escribió que su padre lo llevó a un prostíbulo a los 15 años para que se haga hombre. Todavía ocurre, entre paréntesis. Tal vez ustedes no lo ven en medio de la iglesia, pero eso ocurre mucho afuera todavía. Su padre lo llevó a un prostíbulo para que se haga hombre. Y este muchacho, por años, me escribió cuando tenía como 30 años, nunca ha podido borrar las imágenes. Tuvimos que seguir un proceso para ayudarle. No es amor lo que siente por una chica, por un chico, la pasión que siente. No es amor, es pasión, es una respuesta. Por eso es que el mundo le enseña que si usted tiene una respuesta y le gusta a una chica y es mujer, usted es lesbiana. Eso lo dice el mundo. Porque le atrajo una chica. Cuidado. Porque hay una respuesta hormonal en nuestro cuerpo. Más en nosotros los hombres que en las mujeres. Pero nosotros los hombres fuimos creados por Dios para que primariamente nuestra mente esté capacitada para ver imágenes, para pensar en cosas. Por eso que dentro de la sexualidad, dentro del matrimonio, queridos jóvenes, también hay problemas entre marido y mujer. Porque los hombres somos totalmente diferentes a las mujeres. Nuestra manera de concebir la vida, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de percibir, todo es diferente. Así que ustedes tienen que entender que cuando están en medio de una relación de noviazgo, abrazando, besándose, con besos, ustedes no están pensando en Jesús Adrián Romero. No me digan que están pensando en Dios. No me digan que están creando una canción para el Señor. Cuando ustedes están abrazando y besando, ¿están pensando en? Ah, no piensan nada. Cuando usted se está abrazando y besando, ¿está pensando en? No los padres, quiero escuchar a los hijos. ¿Están pensando en? Están pensando en sexo. Imposible pensar en otra cosa. Imposible. ¿Y sabe qué? Ustedes, queridas chicas, tienen que entender a los hombres. Para que ustedes lleguen a un proceso de excitación, es todo un proceso. Para que un hombre se excite, es muy fácil. Y puede llegar el momento en que el hombre no puede detener aquello. ¿Se lo muestro bíblicamente? Déjeme mostrárselo. Versículo 9. Por eso le dije sartén en la mano. Porque hay un momento en que a usted le ruegue, no, por favor. Tamar le rogó. ¿Quiere ver cómo le rogó? Mire. Versículo 12. Ella entonces le respondió después que él quiso tomarla. Le dijo, no, hermano mío, no me hagas violencia. Primero, es un acto de violencia. Segundo, porque no se debe hacer así en Israel, tampoco en Puerto Rico. No hagas tal vileza. No es un acto de amor. No hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Toda la súplica de una chica inocente. Ella no preparó aquello. Ella no fue allá para tener relaciones con él. Ella fue inocente a cumplir la orden de su papá. Pero precisamente, chicas, en los momentos más difíciles tengan cuidado, en los momentos en que están solas, cuando comienza a decir el muchacho, le va a visitar, ¡ay, qué bueno que viniste! ¿Y dónde estás? No, estoy aquí. ¿Quieres venir a mi casa? Ya. ¿Estás? No, mis padres salieron. Cuidado. O cuando llega el muchacho y usted está sola, tenga el sartén escondido en alguna parte. La Biblia dice sartén en la mano. Tomando luego la sartén, dice. Ahora escuche. Entonces Amnón, versículo 9, tomó luego la sartén y lo sacó delante de él, mas él no quiso comer. Es toda una excusa. Y dijo Amnón, echad fuera de aquí a todos. Cuando están en el cuarto viendo televisión, le dice a su hermanito, ándate de aquí. Y le va a poner películas de Walt Disney en el otro cuarto. Sartén en la mano. Echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella le rogó, no lo hagas, hermano, por favor. ¿Sabe qué pasa, señorita? Hay momentos que cuando usted permite que le besen, le abracen, la acaricien, hay momentos en que nosotros los hombres no podemos contener nuestra pasión. Entienda. Ahora, yo estoy hablando a hijas del Señor. Si usted no es hija del Señor, mi plática no tiene sentido, yo sé. Pero yo estoy hablando a hijas del Señor, ¿o no? Y si usted es una hija del Señor que quiere vivir buenas consecuencias y no quiere vivir las consecuencias que vivió ella, inocentemente, note. Versículo 14. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Eso ocurre muchas veces, se lo dice un consejero. Ahora, versículo 15, otro versículo que tiene que subrayar en su Biblia. Luego la aborreció. ¿No estaba enamorado? ¿Hasta enfermarse? ¿Hasta que iba enflaqueciendo? ¿Enamorado de la virgen? ¿Enamorado de la hermosa? ¿Enamorado de la difícil? Y ahora, luego la aborreció Amnón. Subraya aquello, con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció era mayor que el amor con que la había amado. ¡Qué declaración! Ahora, ¿usted cree que esto es falso? No es verdad. La gran mayoría de los hombres, una vez que consigue acostarse con una chica, su nivel de pasión baja, consiguió su objetivo. Eso es lo natural. Por eso usted encuentra a chicas que quedan embarazadas y ahora el muchacho se va. Es como si nunca la había visto. La dejó embarazada y se fue. No le importa el hijo. Se lo dice a alguien que tiene que escuchar vaya a las cortes y vea las miles de demandas que hay contra muchachos que han dejado a las chicas embarazadas y se han largado y no son capaces de ni siquiera mandarle un dólar a su hijo. Y note cómo cambia su vida. Y ella le respondió, terminó y le dijo a Amnón, levántate y vete, ya conseguí mi objetivo. Y ella le respondió, no hay razón mayor, mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, escuche esto, échame a la virgen, a la hermosa, a la difícil, fuera de aquí. No dice eso. ¿Quieres saber qué dice? Dice, échame a esta cualquiera. Ya la usé. Ya la usé. Y si sigue, todavía es porque quiere seguir teniendo sexo cada cierto tiempo. No porque la ama, no porque quiere tener una familia, no porque quiere bendecir su vida, honrarla, quiere usarla sexualmente. Se lo juro que es verdad. Ahora, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Esta es la parte dolorosa. Y llevaba a ella un vestido de diversos colores. Qué gráfico es esto. Y llevaba a ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces, mire el dramatismo. Entonces Tamar tomó cenizas, la esparció sobre su cabeza. Imagínense, la chica que antes se vestía bella, hermosa, virgen, difícil, vestida con traje de diferentes colores que solo usaban las hijas vírgenes de los reyes. Ahora, ¿cuál es la imagen? Echándose cenizas en su cabeza, dice, la esparció sobre su cabeza, rasgó la ropa de colores que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. ¿Usted sabe cuántas veces he escuchado este grito en mi oficina? ¿Usted sabe cuántas lágrimas derramadas hay? ¿Usted sabe cuántas chicas no pueden seguir estudiando o tienen que abandonar su casa, dedicarse a cuidar a su hijo? ¿Usted sabe cuántas chicas, cuántos muchachos con enfermedades venéreas? ¿Ustedes saben cuántos de esos nunca han tenido una enfermedad venérea? ¿Disfrutaron del sexo antes de conocer a su esposa? ¿Tuvieron distintas relaciones con hombres o mujeres? Y luego llegan al matrimonio. ¿Y ustedes saben cuántos de ellos hoy conocen a Cristo? ¿Son salvos y no pueden eliminar los traumas de su cabeza? ¿Sabe por qué? Porque la mano de Jehová nunca se apartará de la casa de aquel que vive en un mundo pecaminoso. ¿Y sabe qué más? Porque Dios perdona todo pecado, pero no siempre elimina las consecuencias. Pero hay algo más con lo cual quiero terminar. No es mi intención asustarles, pero quiero que se asusten. Ahora, yo sé que algunos de ustedes están batallando en su mente, porque hay algunos de ustedes que están teniendo relaciones sexuales prematrimoniales. Y yo sé que están pensando, no, a mí no, yo no. Ni me interesa lo que está diciendo, yo sé. Qué triste. Pero también sé que aquí hay algunos que sí les interesa. Algunos de ustedes quieren vivir vidas grandiosas como la he vivido yo. Algunos de ustedes quieren llegar vírgenes al matrimonio. Algunos de ustedes quieren llegar con una mente sana y tener un matrimonio sano y criar a sus hijos sanamente. Algunos de ustedes quieren obedecer a Dios y vivir para Él. Entonces, es a ustedes que les digo, háganlo, querido. Usted puede hacerlo. Usted puede vivir una vida saludable. ¿Sabe qué es lo lindo de mi vida? Yo tengo la capacidad de ver los problemas de la gente y mirarlos para abajo. Es como a veces uno llega a una gran ciudad, ¿cierto? Y usted está llegando, yo llego a Los Ángeles, a veces veo las carreteras llenas de carros porque hay un accidente y no pueden salir por ninguna parte. Y yo estoy mirando de arriba y usted ve que si se salieran por una calle lateral, pueden salir de allí, avanzar, salir de todo el, ¿cómo le llaman aquí? Taco. Tapón, todo el tapón y llegar y seguir adelante. Yo estoy viendo de arriba todo. Quisiera decirle por teléfono, mira, sal ahí en esa calle, es facilito. Pero no, toda la gente está metida allí. Así es mi vida. Cada vez que me presentan un problema, yo digo, pero ¿por qué está en problemas? Porque el Señor permitió que mi mente nunca se dañe, ni con droga, ni con nada. Y el Señor me ayudó para que hoy, cuando puedo escribir un libro sobre sexualidad con propósito, tesoros de intimidad, cartas al joven tentado, noviazgo con propósito, no le estoy mintiendo, no me senté a escribir de loco o por ganar dinero. Cada cosa que escribo es mi vida, mi experiencia. Puedo decirle con libertad, usted puede alcanzar metas grandiosas. Dios tiene un propósito extraordinario para su vida. Él sí quiere que usted viva una vida tremenda de excelencia, pero tiene que aprender a vivir en obediencia. Porque las consecuencias de aquellos obedientes son vidas sobresalientes. Es extraordinario vivir así. Yo quisiera decirle que haciendo mal le va a ir bien. Pero usted sabe que no. Pero sí puedo decirle, elija buenas cosas, viva para el propósito de Dios. Es extraordinario tener juventud que escucha este tipo de conferencia, que es entrenado. Ustedes están siendo entrenados para otras cosas en sus escuelas. Le dicen cosas totalmente contrarias al cristianismo. Hay chicas, amigos que viven estilo de vida totalmente contrario. Y si usted no es un hijo de Dios, lo entiendo. Pero si usted me dice que es una hija del Señor, allí sí tengo un serio problema. Pero termino con este principio. Dios disciplina todo pecado. Déjeme recordarle algunos principios. Primero, Dios disciplina todo pecado. Y Dios, el Dios que disciplina todo pecado, permite consecuencias aunque nos hayamos arrepentido. Pero el principio final es este. Si usted ha pecado y se arrepiente, Dios en su gracia nos da siempre una nueva oportunidad. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Pedro no se lo iba a decir el día, no sé si ustedes vieron la película La Pasión de Cristo. Una de las escenas más impresionantes de la película, entre la escena impresionante de Jesucristo muerto en la cruz, pero una de las escenas más impresionantes para mí fue mirar la mirada de Jesús a Pedro. Esa mirada es impresionante. Y la reacción de Pedro llorando es impresionante. Si usted le hubiera preguntado, querido joven y señorita, a Pedro, en ese momento, Pedro, hey, ¿estás contento? Pedro le hubiera dicho, no. ¿Cómo voy a estar contento si engañé a mi maestro? Si usted le hubiera dicho, Pedro, no te preocupes, tú vas a ser uno de los más grandes apóstoles. Estás loco, ¿cómo se te ocurre? Pedro, no te preocupes, tú vas a escribir unos libros de la Biblia. Y Pedro le hubiera dicho, no, yo no. Pero ¿sabe qué? Después, cuando Jesucristo resucitó y tuvo testigos de su resurrección, ¿sabe qué dijo? Dijo, vayan a decirle a Pedro y a los discípulos que he resucitado. ¿Por qué a Pedro primero? Vayan a decirle a Pedro que tiene una nueva oportunidad. Y cuando se encontró con él, Simón, hijo de Jonás, me amas. Señor, tú sabes que te amo. Señor, hijo de Jonás, me amas. Tú sabes que te amo. Pedro, nueva oportunidad, apacienta mis ovejas. Algunos de ustedes tal vez han cometido pecado. Algunos de ustedes fallaron en el pasado y Dios le está brindando una nueva oportunidad, porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Nunca es tarde para empezar a hacer lo que es correcto. Así que voy a pedir lo siguiente. Voy a pedir que todos se pongan de pie un momentito. Independientemente de la edad, independientemente de su situación, yo les he hablado con mi corazón. Pero algunas de ustedes en un par de años estarán embarazadas, tal vez. ¿Por qué es triste la vida del hombre cuando elige vivir en desobediencia? ¿Ustedes saben cómo los esquimales mataban a los lobos? Pónganme atención un momentito, mucha atención. Ellos tomaban un cuchillo con filo por ambos lados y lo untaban con sangre. Y le echaban sangre y sangre y lo dejaban que se congele. Y mientras más sangre le echaban, más grueso se hacía el cuchillo, porque la sangre congelada iba cubriendo el filo hasta que quedaba el cuchillo redondo de sangre congelada. Y entonces clavaban el cuchillo con la cacha para abajo en el hielo. Y allí estaba el cuchillo. Y venían los lobos, olían la sangre, sacaban la lengua y empezaban a lamerlo. Y lamían, y lamían, y lamían. Dos cosas ocurren. Primero, con el calor de la boca del lobo se va derritiendo la sangre. Y con el frío del hielo se va congelando la lengua. Y cuando a usted se le congela la lengua, no siente nada. Y sigue. Hasta que llegaba al filo del cuchillo y veía más sangre que nunca. Ahora el lobo moría por su propio instinto, uno. Segundo, moría por su insensibilidad. Era su determinación. Hay algunos de ustedes que tal vez van a vivir así. No importa qué les diga yo esta noche. Tal vez saliendo de aquí se va a encontrar con su novio o su novia. Mañana, en 15 días, iba a volver a lo mismo. Iba a volver a lamer el cuchillo. Iba a seguir, iba a seguir. Pero Dios perdona todo pecado. Dios disciplina todo pecado. Escúcheme, no hay pecado tan grande, no hay pecado tan pequeño que no active la disciplina divina. Y no hay pecado tan grande que destruya su gracia. Así que algunos de ustedes hoy tendrán que hacer un compromiso excelente con el Señor. Yo sé que es difícil. ¿Usted cree que fue fácil para mí llegar virgen al matrimonio? Muy difícil. Pero usted puede hacerlo también. Es lindo luego tener su mente sana, sin traumas. Vivir una vida linda. Por un momento de pasión, perder cosas de su futuro es terrible. Así que voy a pedir que si usted ha estado cometiendo pecado, hoy haga un compromiso con Dios. Si ha permitido que le toquen, le acaricien, le exciten, excitarse, y no es casado, voy a pedir que se arrepienta. Le va bien a los que se arrepienten. Se lo digo yo, que he tenido que arrepentirme de pecados, y qué descanso que es. Qué paz. Pero eso es entre usted y Dios. Yo no quiero saberlo. No quiero que pasen aquí todos los que han pecado, porque todos tenemos que pasar. Pero quiero que usted arregle ese problema. Y hoy, cuando haga mi llamado y quiera arreglar su problema, únase a otros, que voy a hacer otro llamado. Nadie va a saber por qué pasó usted aquí adelante. Ese es su problema con Dios. Pero arréglelo. El Dios de la gracia quiere perdonarle. Me encantan las canciones de Jesús Adrián Romero porque me presentan no un Dios que anda con un palo detrás de mí, sino un Dios de gracia. Si no hubiera sido por tu gracia y por tu amor, yo sería como un pájaro herido. ¿Quiere vivir como pájaro herido toda la vida? No, usted puede salir de aquello. Ahora, este es un momento de una nueva oportunidad, independientemente de su edad. Pero segundo, así que si quiere arrepentirse, este es un momento de hacerlo. Pero segundo, voy a pedir que pasen aquí también, no solo los que quieren arrepentirse, sino aquellos que quieren hacer un compromiso con el Señor. Y este compromiso no es: Señor, yo voy a llegar virgen al matrimonio. No, no prometa cosas que no podemos cumplir. Pero usted le va a decir al Señor: Señor, voy a hacer todo mi esfuerzo para luchar con todas mis fuerzas para llegar virgen al matrimonio. Voy a luchar con todas mis fuerzas para llegar virgen al matrimonio. Yo hago un pacto contigo, Señor, de luchar con todas mis fuerzas. Si nunca ha hecho ese pacto, o si quiere hacerlo, renovarlo, este es el momento en que todos inclinen su cabeza, estén orando al Señor. Y todos aquellos jóvenes y señoritas de cualquier edad que quieren venir acá y decir: Señor, yo voy a hacer este pacto, yo voy a luchar con todas mis fuerzas, comiencen a pasar, por favor. Vengan aquí y hagan un pacto con el Señor. Usted sabe que yo cobro por mis conferencias, porque antes, cuando viajaba y pedía ofrendas, me daban ofrendas de odio en vez de ofrendas de amor. Entonces decidí: vamos a ser justos. Y entonces yo no vine por el dinero que me pagan. Tengo oportunidades que me paguen mucho más. Si me dedicara a conferencias solo en el mundo, ganaría mucho más. Pero no vine por dinero. Vine por ustedes, queridos jóvenes y señoritas. Ustedes que pasaron aquí adelante y quieren hacer un pacto con el Señor. Yo sé que es difícil. Me es difícil para mí como casado, debido a que soy un conferencista, pues las mujeres se enamoran de un hombre inteligente, no de un hombre guapo. Menos mal. Los hombres nos enamoramos de mujeres guapas, aunque no sean inteligentes. Así que yo tengo un peligro, y el Señor me dio una esposa muy linda. Dicen en Chile: mucha carne para el perro. Me dio una esposa linda. Con todo lo linda que es mi esposa, me tientan otras mujeres, y yo tengo que hacer el mismo compromiso de ustedes. Es mi lucha cada día, querido. No importa si es ministro o no es ministro. Si un ministro no admite su lucha, es mentira. Todos luchamos. Y yo tengo que batallar con esto, querido. Me cuesta, es mi debilidad, pero tengo victoria con la ayuda del Señor. Así que qué lindo verles acá, queridos. Va a ser una lucha fuerte, vale la pena ganarla. ¿Se lo puede decir a alguien que vive la extraordinaria vida de tener una mente limpia, de tener paz en su corazón por haber vivido bien? Lo van a disfrutar después ustedes en su matrimonio con sus hijos. Y si no, pregúntele a aquellos que vivieron una vida pecaminosa antes de conocer a Cristo, cuán dura batalla les toca vivir. Por eso vine, por ustedes, queridos jóvenes. Incluso más que por los viejos, ¿verdad? que ustedes pueden hacer de esta iglesia una iglesia grandiosa. Así que este es un compromiso serio. Voy a pedir que inclinen su cabeza y repitan conmigo las siguientes palabras. No quiero que nadie que no ha hecho este compromiso se quede allá. Pero sea honesto, si no quiere batallar, lo entiendo. Lo entiendo. Lo lamento por usted, pero lo entiendo. Pero el que quiere ser sincero, qué lindo verles acá, querido. Y quiero que repitan conmigo las siguientes palabras. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Yo creo lo que dice tu palabra, que si yo me arrepiento y confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme de toda maldad. Te pido perdón, límpiame de toda mi maldad. Quiero hacer un pacto contigo, Señor. Yo te prometo luchar con todas mis fuerzas para llegar virgen al matrimonio. Será una lucha difícil. La perderé si tú no estás conmigo. Pero te prometo, Señor, que voy a luchar con todas mis fuerzas para llegar virgen al matrimonio. Quiero que así, con sus ojos cerrados y su cabeza inclinada, tenga una conversación con el Señor. Ni siquiera necesita mover sus labios. Él sabe lo que usted está pensando. Pero tenga una conversación en su mente allí con Dios. Pídale perdón al Señor. Estos son los momentos más lindos de mi vida. Lo más lindo de mi vida es ver a los jóvenes en esta situación. Y va a ser difícil, se lo garantizo. Va a ser lindo. Es lindo verles acá, queridos. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Soy hijo de pastor y a los 14 años entregué mi vida al Señor. Fue extraordinario. Una lucha tremenda para vivir en santidad, pero vale la pena. Vale la pena, querido joven. Por eso, este es tu momento con el Señor. Este es tu momento con el Señor. Y ahora quiero que en su mente ponga el nombre de algún líder, su pastor de jóvenes, un amigo maduro, una amiga madura, que cuando usted se sienta tentado va a recurrir y decir: ayúdame. Hice un pacto con el Señor, ayúdame a orar. Pero ahora quiero que todos cantemos esta canción de Jesús Adrián Morero, Romero, que dice la verdad, que no es fácil, pero vamos a hacer. Difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Esperaré en temer. fuerte, aunque la duda me atormente, yo no confío con mi mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. ¿Qué tal si le damos un aplauso a estos queridos jóvenes? Lindo, queridos. Espero que si algún día su pastor me vuelve a invitar, quiero que me dé un abrazo y me diga, todavía, pastor, todavía. Me ocurre en muchos países. De hecho, en Chile una vez tuvimos un retiro con los jóvenes presbiterianos y todos los padres le regalaron un anillo a todos los hijos que hicieron un compromiso. ¿Y saben qué? Hasta ahora cuando regreso a Chile es lindo. El otro día estaba en la calle, ahora en mi última visita, estaba en la calle. Iba caminando cuando de repente aparece un joven, pastor, pastor. Y me abrazó y lloraba. Yo en medio de toda la gente, ¿qué le pasó? Y se separa de mí. Todavía, todavía, hace más de 7 años atrás, he permanecido virgen, pastor. Ustedes pueden, querido. No están solos. Tienen un Dios excelente. Amén. Le damos un aplauso al Señor.